Estudio número 10. ¿Quién cambió el sábado? En el estudio pasado encontramos la autenticidad bíblica del sábado. El sábado no es el capricho de una iglesia, de una religión, de una doctrina. No es el capricho de un grupo de hombres. El sábado no fue dado para el pueblo judío. El sábado fue establecido por el propio Dios en la creación. Él descansó el sábado, bendijo al sábado y santificó al sábado. En Isaías capítulo 53, versículo 13, encontramos que Dios reconoce al sábado como su día santo. Él dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, santo, agradable al Señor, no haciendo tu propia voluntad, ni andando en tus propios caminos, entonces yo, y ahí viene la promesa, y la promesa es: yo te haré cabalgar por las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una promesa extraordinaria, promesa de prosperidad. ¿Para quién? Para el que respeta el sábado como el día del Señor. O sea, en la Biblia no hay un solo versículo que diga que el domingo es el día del Señor. Pero hay muchos y muchos versículos que enfatizan el hecho de que el sábado es el único día que Dios reconoce como su día santo. En el corazón de la ley de Dios está el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, pero el sábado reposó. Es contundente. Hay muchos cristianos hoy día que no adulteran porque piensan que adulterar es pecado. No mienten porque piensan que la mentira es pecado. No roban porque piensan que robar es pecado. No matan porque piensan que el asesinato es pecado. Pero transgreden el sábado. Ahora, el apóstol Santiago dice que cualquiera que violare uno de los mandamientos ya es responsable por haber quebrado todos los mandamientos. Tú como cristiano puedes no matar, no robar, no ser infiel a tu esposa, no mentir, honrar a tu padre y a tu madre, reconocer a Dios como el único Dios creador, en fin, no usar el nombre de Dios inconvenientemente. Pero cuando llegas al cuarto mandamiento, como que cierras el ojo. Pasas del tercer al quinto mandamiento. Te olvidas de que el mismo Dios santo, sagrado, que dijo no matarás, dijo guarda mi sábado. El mismo Dios que dijo no robarás, dijo acuérdate de mi día sábado para santificarlo. Y hay otras cosas interesantes en la Biblia que nos muestran que en Dios no existe mudanza. Dios no es un Dios que cambia. En el Salmo 89, versículo 34, encontramos lo siguiente: dijo Dios, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Si de sus labios salió la orden, acuérdate del sábado para santificarlo, ahora viene Dios en el Salmo 89, 34 y dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿En qué momento fue cambiado el sábado? ¿Quién cambió el sábado? Dios no lo hizo. Isaías 40, capítulo 40, versículo 20 dice, perdón, versículo 8 dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, si la palabra de Dios permanece para siempre, ¿en qué momento cambió el sábado? ¿Y quién lo hizo? Muchos dicen que fue Jesús el que cambió el sábado. Pero entonces veamos lo que Jesús dice acerca de la ley y del sábado. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. El propio Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si el propio Señor Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, no vino a abrogar el sábado, vino a cumplirlo. Y San Lucas 4:16 dice que todo sábado Jesús iba a la sinagoga, participaba allí del culto público. Jesús no cambió el sábado. Al contrario, dice: pasará el cielo y la tierra, pero ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿quién cambió el sábado? Cuando pensamos en el domingo como día santo, tenemos que darnos cuenta del terrible peligro que significa guardar el domingo. Porque desde los tiempos antiguos las personas adoraban al sol, pero Dios prohibía la adoración al sol. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 3 dice lo siguiente, hablando del pueblo de Israel: que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Yo he prohibido que adoren al sol, a la luna o a las estrellas. Lo he prohibido, dice Dios. Ahora, si tú te pones a pensar un poco en el domingo, ¿cuál es el origen del domingo? En inglés la palabra domingo es Sunday, San Sol, Day, día. Sunday, día del sol. Domingo, día del sol. Quien guarda el domingo, etimológicamente por lo menos, aunque su intención sea que está yendo a la iglesia de Cristo a adorar a Jesús, pero etimológicamente, por la propia raíz de las palabras, quien guarda el domingo está guardando el día del sol, el día dedicado al sol, y sin querer tal vez está adorando al sol. Y Dios dice que hubieren ido y servido a dioses ajenos y se hubieren inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o las estrellas, lo cual yo he prohibido. Dios ha prohibido la adoración del sol. Y el domingo de alguna manera tiene que ver con la adoración al sol. ¿Quién es el que cambió el día de reposo del sábado para el domingo? En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, encontramos una profecía que habla del cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, en el estudio de esa profecía, simboliza a un poder religioso, a un poder religioso grande que domina prácticamente todo el mundo, a un poder religioso respetado por todos los países del mundo. Y hablando del poder de este cuerno pequeño, la profecía de Daniel 7:25 dice: y este cuerno hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este cuerno pequeño es un poder religioso. Pero aunque es un poder religioso y habla de Cristo, en realidad es el enemigo de Dios que está por detrás de este poder religioso. Porque como ya vimos en el estudio donde hablamos del origen del mal, el diablo se levantó en los cielos haciendo guerra contra Dios y queriendo usurpar el poder de Dios, queriendo tomar el poder para sí. Ahora viene aquí el diablo, simbolizado por el cuerno pequeño, por un poder religioso, pero por detrás de él está el enemigo, y él trata de hablar palabras contra el Altísimo, se levanta contra el propio Dios, quebranta al pueblo de Dios en esta tierra, y quiere cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién cambia la ley? ¿Quién es el que se atreve a cambiar la ley? Proféticamente por Daniel 7:25 es un poder religioso que en realidad tiene por tras al propio enemigo de Dios, que es el dragón. Su objetivo es engañar a las personas para que las personas, pensando que están sirviendo a Dios, en realidad estén sirviendo al enemigo de Dios, y pensando que están guardando el día santo de Dios, en realidad estén guardando el día dedicado al sol. Su adoración, a pesar que ellos piensen que están adorando a Cristo, en realidad su adoración está siendo al Dios del, al Dios sol. Este es un asunto completamente peligroso. Ahora voy a hacer una pequeña historia para entender cómo es que ocurrió el cambio del sábado para el domingo. Hasta aquí ya vimos por la Biblia que Cristo no cambió la observancia del sábado. No, Él no dio la orden de que se guarde el domingo.